Hola, estás escuchando Impresión3D.pro, el primer podcast 100% enfocado a los amantes de este mundo de la impresión 3D. En este capítulo os voy a hablar sobre la impresión 3D y haremos una introducción a lo que es una impresora 3D, cuáles son sus componentes y cómo funciona esta tecnología. ¿Me acompañáis? Bienvenidos a todos, soy David Aragón y hoy vamos a ver en este podcast de introducción, por decir de alguna forma, a la impresión 3D, pues más o menos cuáles son los componentes de una impresora 3D, cómo funciona esta tecnología y, por supuesto, pues más o menos qué es lo que vais a necesitar para comenzar en el mundo de la impresión 3D. Lo primero que os quiero hablar son de las piezas que vamos a necesitar para crear nuestra primera impresora 3D. Pero antes, lo que os quiero comentar es cómo funciona la impresión 3D. La impresión 3D es un sistema de creación de piezas o de figuras o lo que queramos hacer con un material que se llama, que puede ser PLA o puede ser ABS, es normalmente plástico. Y lo que hacemos con este material es fundirlo para crear piezas capa a capa. Lo que hace una impresora 3D es ir dejando este filamento, que es el material que utiliza, ya sea ABS o PLA, en una posición exacta durante una capa, ¿vale? Va generando un contorno, genera un relleno y cuando termina esa primera capa, por ejemplo, pasa a la siguiente y vuelve a hacer el contorno. Esto lo parece muy complicado porque tenemos que generar un código que le diga a la impresora cuáles son los movimientos que tiene que hacer. Pero existen softwares como, por ejemplo, uno muy utilizado que es Cura, que está creado por la empresa Ultimaker, o otro más, un poquito más sencillo en cuanto a lo que es interfaz gráfica, que es Slicer, escrito con un 3 en vez de la E, que este también nos va a ayudar a crear nuestras impresiones 3D. Este programa lo que hace es coger un archivo .stl, que es un archivo de un modelo 3D creado por capas, y lo que hace es traducir este archivo con la configuración que nosotros le hayamos puesto a algo que la impresora entienda. Este archivo que se crea es un punto gcode y es el que le dice a la impresora 3D cuáles son los movimientos que tiene que realizar, desde la primera calibración de buscar el inicio hasta la última capa y su partida o su movimiento final, que es el que hace que nos enseñe la pieza impresa. Esto ya lo iremos viendo en próximos capítulos y os iré explicando cuáles son los mejores programas, cuál es el mejor software para crear este tipo de archivos .gcode, que aunque parezca muy difícil a priori, luego una vez conoces tu impresora y conoces cómo tienes que configurarlo, es muy, muy sencillo y podrás crear resultados, la verdad es que muy buenos. Ahora vamos a pasar a lo que son las piezas o cuáles son los componentes que tiene una impresora 3D. La impresora 3D tiene una estructura o marco que normalmente suele ser de diferentes materiales y dependiendo del material que utilicemos obtendremos unas ventajas o desventajas. Por ejemplo, la estructura, que es el marco que envuelve y que coge todas las piezas, es una de las cosas, todo es importante, ¿vale? Pero es una de las cosas más importantes que tiene una impresora 3D, ya que va a ser lo que se encargue de coger todas las piezas y hacer que cuando estás realizando una impresión, con los movimientos, si no se mueva, no tenga muchas vibraciones y por lo tanto el producto o lo que es en la pieza sea con muchísima mejor terminación. Pues tenemos marcos que se pueden crear en madera, que bueno, es un material barato que podemos conseguir que nos corten a láser por un precio muy económico o incluso podemos comprarlo ya hecho. Podemos utilizar metacrilato, es un poquito más rígido y hace que no vibre tanto, pero solo en las partes anchas. Luego, por ejemplo, en las partes que la cama se mueve hacia adelante o hacia atrás, lo que es la base donde imprime, pues sí que es posible que flexe un poquito y eso haga que las capas no estén totalmente unidas. Luego tenemos una de las mejores, que es aluminio, que aparte de que es muy rígido, pesa poquito, Y luego tenemos lo que es el marco o el frame de acero, que es el que yo tengo, por ejemplo. Y lo bueno que tiene este marco, aparte de que es muy rígido, pues que consigue que todas las piezas estén en su sitio, que no se mueva y que funcione todo perfectamente. Yo, por ejemplo, no tengo ningún efecto de estos extraños que salgan capas movidas o que no salgan bien, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el modelo de mi impresora, que es una P3 Steel, es un buen modelo que hace que todas estas piezas funcionen en condiciones y en ningún momento flexa o hay flexiones en lo que es la estructura. Luego tenemos la mecánica. La mecánica consta, pues, normalmente de los motores que hacen que se muevan todos los ejes. Normalmente son unos motores de 12 voltios, que son NEMA 17, el modelo. Son los más populares en el tema de la impresión 3D. Y hay dos versiones. Una que funciona a 1,8 miliamperios y otra que funciona a 2,2 miliamperios. Este último es el que se suele utilizar, por ejemplo, para el extrusor, ya que necesita un poquito más de fuerza y hace que se mueva, o sea, que el extrusor funcione con más potencia. No os he explicado que una impresora 3D, pero bueno, supongo que es algo que todos conocéis, tiene tres ejes en los que se mueve. Uno es el eje Z, que es cuando sube y baja. Otro es el eje X, cuando se mueve de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Y otro es el eje Y, que es hacia adelante y hacia atrás. El movimiento Y lo hace lo que es la base. Se mueve hacia adelante y hacia detrás. El movimiento X, que es el horizontal, lo hace el extrusor a través de por unas barras. Y luego el eje Y, perdón, el eje Z es el que se mueve hacia arriba y hacia abajo, que eso normalmente se hace con dos motores a los lados. Luego, para todos estos movimientos se utilizan correas. Estas correas son correas dentadas que funcionan muy bien y que hacen que todo sea muy fluido. Luego, los rodamientos hay de dos tipos. Los rodamientos como los que podemos encontrar en unos patines o en un skate, en un monopatín, que son los que se encargan, pues, de coger las correas y hacer que puedan girar por completo. Y luego están los rodamientos lineales, que van puestos en unas barras de acero, que son los que hacen que se mueva tanto el eje X como el eje Y. Estos van cogidos a unas barras y se mueven, hacen que se muevan de forma fluida. En el eje Z también tenemos cuatro rodamientos de los lineales que se mueven también a través de unas barras lisas de acero. Luego, para mover el eje, lo que es el eje Z, hacia arriba y hacia abajo, utilizamos dos motores, uno a cada lado, y hacen que estos motores hacen que suba y que baje el eje Z mediante estas varillas roscadas que van. El eje Z va cogido con unas tuercas y así conseguimos que suba y baje. Luego, en cuanto a la electrónica, vamos a necesitar un Arduino Mega. El Arduino es una placa de desarrollo que se utiliza para muchos proyectos de desarrollo de electrónica, y lo que hacemos con él es enviar toda la información a nuestra máquina. Además, para realizar todas las conexiones utilizaremos una electrónica que es la más popular, que es RAMS, en su versión 1.4. RAMS se encarga, o es como un escudo que colocamos encima del Arduino, y lo que hace es transformar todas las conexiones del Arduino en conexiones para la impresora 3D. Aquí conectaremos todos los cables, todas las conexiones, ya sean de todos los motores, de todos los ventiladores, de todo lo que son la fuente de alimentación, finales de carrera y, algo muy importante, los pololus o controladores de los motores. Los controladores de los motores hay de dos tipos. Están los de, digamos, baja calidad, por decirlo de alguna forma, que solo pueden controlar 16 pasos por vuelta, y los de alta calidad, que son capaces de controlar 32 pasos. Estos segundos, que son de mejor calidad, un pelín más caros, pero merece la pena, hacen que nuestras piezas sean muchísimo más precisas y podamos trabajar con una calidad superior. Y por último tenemos lo más importante, el hotend y el extrusor. Esto es lo que hace que cuando el filamento pasa por aquí, lo calienta y hace que salga por la punta, que se llama hot end. El extrusor es lo que va a decidir al final lo que son la calidad de nuestra impresión. Realmente es un conjunto de todos los componentes, pero el extrusor es una de las cosas más importantes. Yo, por ejemplo, he probado dos tipos de extrusores, el de extrusión directa, con el cual podemos hacer impresiones de mucha calidad y muchísimo más rápidas, que es el que utilicé con la impresora, o sea, el que venía con mi kit de que compré en 3dspana.com, que la verdad es que está muy bien. Conseguimos con este extrusor, que es muy, muy cortito, se ha conseguido imprimir muy, muy rápido, la verdad. Y ahora tenemos instalado, o tengo instalado en la impresora, un extrusor de hta3d.com que también está muy bien, me está ofreciendo muchísima calidad de impresión. Con él todavía estoy imprimiendo un poquito más lento, pero también es cierto que estoy imprimiendo con lo que son las puntas o los hot ends muchísimo más finos. Comentaros que para imprimir en 3D podemos utilizar lo que son las puntas o nozzles, se escribe en inglés, no sé cómo se dice en castellano, nozzle. Vamos a buscarlo aquí en un momentito. Vamos a ver cómo se diría. Pues nozzle es como la boquilla, ¿vale? La boquilla de extrusión lo que hace es, tiene un grosor. Entonces, dependiendo del grosor que utilicemos para imprimir, conseguiremos más detalles o menos detalles. Además, podremos con una punta o con una boquilla más gruesa, podremos hacer capas más altas y por lo tanto la impresión será mucho más rápida. Pero esto irá en detrimento de los detalles. Por ejemplo, si vamos a imprimir una pieza que sea muy grande, pues vamos a utilizar una boquilla que sea más gruesa, porque así no necesita muchos detalles, vamos a poder realizar la impresión muchísimo más rápido, ya que van a ser menos capas. Por ejemplo, recientemente hemos imprimido unos llaveros para nuestro gran amigo y compañero J.M. Ramírez, con el que participo en Cultura NAS. Y estos llaveros son el logotipo de Cultura NAS y llevan las letras en pequeñito debajo. ¿Qué pasa? Que con este diseño, como era un poquito más grande que una moneda de 20 céntimos, pues hemos necesitado utilizar una boquilla muchísimo más pequeña. Entonces, con esta boquilla de 0,3 milímetros, hemos imprimido el modelo de una forma mucho más exacta. Tiene muchísimo detalle. ¿Cuál es el problema? Pues que ha tardado muchísimas horas en imprimir. Pero si queremos detalle, es lo que necesitamos. Una de las soluciones sería poner una boquilla más gruesa, hacer el llavero o la pieza más grande para que estos detalles sigan conservándose. ¿Qué pasa? Que si queremos un tamaño concreto, pues lo tendríamos que hacer muy grande y a lo mejor superaría el tamaño que tenemos deseado. Entonces, pues aquí ya tenemos muchas formas de poder imprimir. Yo ahora, por ejemplo, voy a imprimir, en cuanto termine de grabar el podcast, un modelo que he descargado de Thingiverse, que dejaré en las notas del programa, que es un LOF, escrito en letras LOF. Como va a ser bastante grande, pues lo voy a imprimir con una boquilla de 0,6. ¿Qué pasa? Que si lo imprimiera con una boquilla de 0,3 sería una pérdida de tiempo, ya que tardaría casi 4 horas en imprimirse, y con la boquilla de 0,6 pues realmente va a tardar una hora, hora y media. Esta pieza son unas letras muy muy grandes y solo voy a imprimir lo que es el contorno. Entonces es una tontería imprimirlo con una capa tan finita. Y más o menos esto es lo que os quería contar. Además, esta pequeña introducción, yo os aconsejaría que antes de comprar una impresora 3D, pues también penséis en vuestra capacidad. Por ejemplo, el kit que yo he comprado en 3dhispana.com está muy bien porque viene con todo totalmente desmontado y ese era el reto que yo quería tener. Montarla totalmente desde cero, simplemente teniendo las piezas y los cables, todo por separado, hacer todas las conexiones y todas las soldaduras de los cables. Si, por ejemplo, vosotros no queréis dedicarle tanto tiempo, porque realmente tardé una semana completa en montarla, si no le queréis dedicar tanto tiempo, podéis comprar algún tipo de kit que ya, por ejemplo, lleve los cables preparados o que simplemente sea realizar las conexiones y el montaje general. Por ejemplo, las impresoras de BQ vienen bastante bien montadas o bastante bien preparadas para un montaje sencillo, relativamente sencillo, el cual puede tardar pues, a lo mejor 8 o 10 horas en montarlo en total. Yo, por ejemplo, estuve una semana dedicándole pues, 3 o 4 horas diarias y la verdad es que pues, disfruté muchísimo realizando el montaje. Luego tienes que tener para cualquier tipo de kit, a no ser que compréis una impresora, por ejemplo, una Multimaker, que ya viene totalmente montada, simplemente para sacarla de la caja y comenzar a imprimir. Pero bueno, aquí os vais a gastar del orden de mínimo 1.600 euros para arriba. Aquí ya empezamos a hablar de cosas un poquito más profesionales, por decirlo de alguna forma. Yo el kit este que he adquirido, la verdad es que está muy bien de precio y os aconsejo que os deis una pasadita por 3dhispana.com y le echéis un vistazo. Es una P3 Steel y además tienen ahora un nuevo modelo que puedes comprar ya con muchas mejoras. Luego, si queréis ver otro tipo de kit que también hay que montar desde cero, en hta3d.com también podéis encontrar otro tipo de kit que también viene pues un poquito mejor terminado, por decirlo de alguna forma, o lleva detalles muy, muy curiosos y que la verdad es que me han gustado bastante. Y nada más, ahora ya pues llevamos casi 16 minutos. Como dije que iba a ser un podcast bisemanal de entre 10 y 20 minutos, no me quiero alargar mucho más. Y por supuesto, deciros que si os ha gustado este podcast, podéis contactar conmigo en el formulario de contacto en impresion3d.pro, en las redes sociales, como por ejemplo en Twitter, @impresion3dpro, o en nuestro canal de YouTube. Y os animo a que si os ha gustado este podcast, nos valoréis con 5 estrellas en iTunes. Y así podremos compartir este podcast con muchísima más gente. Gracias y un saludo.